comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Benvinguts a una nova edició de València Abierta. Evidentment, no soc Ximo Rovira, però no patiu perquè sí que estarà d'alguna forma en esta edició del programa. Estarem un ratet amb ell perquè ha tingut unes paraules, ha comentat un llibre que eix a la venda, que ha eixit a la venda fa unes setmanes, i avui ens ve com a el pèl parlar d'este llibre, que és una trilogia sobre la corrupció. I això serà l'entrevista d'avui, la farem amb Ximo Rovira, evidentment, però la resta de programa estarem així, la compi Arantxa Ferrer i jo, al càrrec, a los mandos de la nau. Arantxa, bon dia, com estàs? Què tal, Sílvia? Bon dia, molt bé. Començant setmana. Els dilluns estem més lustroses. Sí. Tenim cara... Bueno, en el cas d'Arantxa està un poquet cansaeta. Ja ens contarà ella per què. Perquè, bueno, jo tinc que donar-te l'enhorabona. Gràcies. Perquè va ser una protagonista del nivell el passat dissabte per la nit en una festa magnífica de la Falla Marina Escalante, que supose, bueno, tindràs en el cor ja per a sempre. Home, clar que sí, va ser una nit molt especial. Vaig comptar, a més, amb la col·laboració del nostre company Vicente Alventosa i de Fran Viana, que també és amic de la 97.7. I la veritat és que s'ho passarem superbé i vull agrair a tots els oients que vingueren en nosaltres a passar una bona nit allí. Clar. A Peuet de la Mar, com van anar moltes persones esta nit també. Que sí, que sí, que avui no és Sant Joan, que, no. Que a voltes sí, que ja una millor creença popular de que el dia 20... No, és a partir de les 12 de la nit, perquè és demà Sant Joan, però està clar que tots estem amb els preparatius d'una nit molt especial, que va molt unida al solstici d'estiu, que va ser el passat dia 21. Què és el solstici? Que sona aixina molt bé, però que a lo millor, per explicar-ho, bueno, és d'alguna manera és el moment en el que el nostre hemisferi està més proper del sol, i no és per la volta esta que donem al llarg d'un. No, és perquè l'eix està aixina més inclinat i entonces estem com mirant ja de cara a cara al sol, i es va notar realment que estàvem proper del sol, perquè quines temperatures que hem tingut este cap de setmana. I com té alguna cosa de màgica estos dies, té algo d'espiritual, pues no sé si és per això, però ens ha dut una de les notícies de l'any este matí, i és que ja hem conegut que el jutge Castro, un dels jutges més mediàtics, si em permet la jutgessa Alaya, ja està clar, s'ha filtrat finalment, al llarg d'esta setmana es farà oficial la imputació de la infanta Cristina per blanqueig de capitals i cooperació en els delictes fiscals comesos per el seu home al llarg de 2007 i 2008. Bé, s'ha filtrat ja que en ese aute se confirmarà finalment que la infanta Cristina tindrà que asseure's en el banquillo dels acusats. També està clar que serà Iñaki Urdanganin i Diego Torres, altres dels acusats. Però hi ha més noms, clar, 43 imputats ja fins al moment, i en ese aute coneixerem finalment si aquests imputats continuen en aquesta condició i quins són els exculpats. Però està clar, en el laute per el que s'ha filtrat hi ha un fet irrefutable, que és el fet de que la infanta Cristina, la duquesa de Palma, durant anys es va dedicar a gastar diners d'aixón en numerosos i diversos gastos particulars, com viatges, llibres, restaurants, reformes i equipament de la seva vivenda. Bé, este és un fet irrefutable per al jutge Castro, que fa que directament es confirme que la infanta Cristina serà una de les imputades definitives en este cas. Què te pareix, Arantxa? Estava llegint fa un ratet, no?, la informació que du Levant, el Mercantil Valenciano, i que també es fixa l'atenció en la Comunitat Valenciana, i que es va demanar la possible imputació de Francisco Camps i també de l'alcaldessa de València, Rita Barberà. Bueno, veurem fins on arriba. Sí, ells dos són precisament un dels 43 imputats que sabrem finalment si continuen amb eixa condició o no. Serà suposadament al llarg del dimecres, quan coneixerem finalment tot el que diu eixe auto. També hem conegut avui, en una notícia relacionada amb la infanta Cristina, Quina va ser la frase que li van dir des de Sarsuela abans de la proclamació del rei Felip VI? Va ser literalment: "Lo siento, Alteza Cristina, pero no cuento con usted". També fonts de la Sarsuela diuen que l'actitud de la infanta Cristina va ser d'absoluta comprensió. Per lo vist ja s'esperava, no? Por aquí ni aparezcas. Amb molta elegància, però realment en l'essència va ser això el que li van dir. Bé, avui tenim un programa, evidentment, que mirarà molt a esa festivitat de Sant Joan. Quin és tot el dispositiu que s'ha preparat entorn a les celebracions que tindran lloc a la ciutat de València, bé, més bé per els barris marítims on està la llar de la nostra companya Arantxa. El cas és que, Arantxa, o baixes a la platja prontet o ja no isques de casa. És el consell, bàsicament. Jo sol fer el passeig d'abans de sopar. De fet, vaig a intentar anar-me'n a casa el més ràpidament possible, perquè ja sabeu que després transitar cap al marítim ja a partir de les 6 o les 7 de la vesprada és, vamos, impossible. Bueno, sabrem quines facilitats s'han posat per a la gent que vulga accedir a les platges, però quins són els consells que ens donen des de Conselleria de Seguretat Ciutadana. També volem posar els ulls en Alacant, evidentment. Podem posar sons i alguna crònica del que està passant en Alacant en les seues festes grans. Ja sabeu que demà per la nit es cremaran i ses fogueres. I com està transcorregent la festa? Bé, la veritat és que no tenim moltes notícies, però tenim allí a un enviat, convidat especial, que està fent allí campanya des de fa uns dies, que és Braulio Torralba, i que ens contarà, pues, tota l'actualitat de les fogueres de 2014. També volem fer una ullada a no sé, a aquests mites, a aquestes celebracions que s'han de dur al llarg d'esta nit per a tindre sort, per a fer una crida a les bones vibracions, no sé. D'alguna manera és una nit en la que tots volem demanar algo, tindre un desig i fer-ho d'alguna manera, bueno, pues que ens explique la nostra benvolguda Adela Ferrer, que és una astròloga molt reconeguda. Què tenim que fer? Quins són els rituals per a esta nit i per a que a partir de demà, no sé, siguem un poquet més feliços o almenys en el nostre cap tinguem aquesta necessitat, no? Bueno, Sant Joan serà protagonista també un llibre que, com estàvem dient al principi, és el nou llibre de Lorenzo Silva, culmina una trilogia sobre la corrupció. Es diu Los cuerpos extraños. La passada setmana el nostre benvolgut Ximo Rovira va poder parlar en ell. I volíem recuperar esta entrevista, que no només perquè és un llibre molt interessant, que va començar amb El alquimista impaciente, que va ser un autèntic bestseller, no només per això, sinó perquè avui, amb la imputació de la infanta Cristina, creguem que està molt d'actualitat. Una entrevista de veres, per a sentir-la i per a disfrutar-la en calma. I, per últim, però no menys important, també hem volgut quedar amb els amics de la Federació d'Associacions de Veïns, que avui comencen les celebracions de la Setmana Ciutadana. I ho fan amb una espècie de crida a la mobilització, a les protestes i les propostes per part de cada un de nosaltres que tenim la condició de veïns de la nostra ciutat. Què fa falta en el teu barri? Demana-ho. Què creus que podria millorar-se? Pues fes-ho saber a les autoritats. La lluita veïnal és una lluita que porta ja molts anys en marxa en la nostra ciutat i que ha aconseguit moltíssimes coses, i per això esta Setmana Ciutadana ha de ser una setmana per a reconèixer el treball de les associacions de veïns. Volem parlar amb la seva presidenta, amb Maria José Broseta, i això serà cap allà a la 1:15, més o menys. I, per suposat, estarem amb el mestre Vicente Bau, que ens contarà l'última hora del València, avui un dia clau. Un nom per ahir que jo, clar, com estic un poquet desconnectada, no coneixia, que m'ha explicat molt bé Tito Bau, és el nom de Nyukoval, que va aparèixer per ahir el passat divendres i que pareix que posa en perill, per fi, Peter Lim arriba a la propietat del València Club de Futbol. Bé, què passa ahir? Perquè avui s'ha convocat de manera urgent el Consell del València. Bé, ho parlarem amb Tito Bau en el temps dels esports. Ara sí, amiga Arantxa, arrenquem i després parlem d'unes quantes coses curioses. Sí, sí, sí. Anem allà. 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una ràdio diferente. Es la 97.7. Bailando. Ocasiones JM, dedicados a maquinaria de hostelería y alimentación con una experiencia de 50 años. Montajes completos, disponemos también de maquinaria de ocasión y servicio técnico propio. Estamos en Chiribella, Plaza España número 5. Teléfono 665-873-211. Ocasiones JM. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, flotarium, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos. Benefíciate de nuestra oferta especial 25 aniversario a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villatoya. Teléfono 96-747-0036. Balneariodelaconcepcion.es. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. Super promoción Dormitienda. Colchón viscoelástico de 8,5 centímetros al 60% y solo hay 200 unidades. ¡Corre, que se acaban! Y Dormitienda sí, transporte, montaje y retirada gratis. Laura, ¿te vienes el fin de semana a la montaña? Ya me gustaría, pero la única montaña que me espera son los papeles de la renta. ¿Aún no tienes un gestor administrativo que te libere de todo el papeleo? Pues te lo busco ahora mismo. Encuentra tu gestor más cercano en gestoresadministrativoscolegiados.com y disfruta de tu tiempo libre. Gestores Administrativos, la experiencia y la confianza que necesitas. Segunda edición del Festival Internacional de Jazz de Godella, Godellás, del 26 al 29 de junio en los Jardines de Villa Eugenia, con Vicente Macián Cuartet, Oh Sister, Dina de Rose, la Big Band del Casino Musical y la Jove Orquesta Seda Jazz. Entradas a la venta en Instant Ticket. Valencia Abierta, cerca de ti. Són les 12:42 i no m'he oblidat de vosaltres. Ja sé que esteu ahí al peu de canó sempre comentant tot el que parlem així a València Abierta. El nostre Facebook està obert per a les teues opinions, què penses dels temes que anem a tractar o de la vida en general. Què diuen els nostres amics? Ara? Bé, avui els preguntarem un poquet si solien anar a les platges valencianes a celebrar la nit de Sant Joan i que ens contarem, bueno, pues si feien així algun ritual. Núria Murcia diu que en la comunitat valenciana hi ha molts puestos on poder anar a celebrar la nit de Sant Joan i una cala diu que li pareix superxula i molt especial és la Granadella, que està en el terme de Xàbia i és preciosa, i bueno, ens desitjava un bon inici de setmana a tots els oients de València Abierta. Antònia Higueras, que primer volia saludar-nos i després diu luego comentaré el programa i de lo que vayáis hablando. Bé, pues esperem els teus missatges també. O Luisa, que mira, és una altra cara precisament de la festa de Sant Joan, perquè ella diu que és una de les que demà, bueno, a partir aproximadament de les 4 del matí, supose, començarà esa tasca de neteja de platges, que bueno, fan que si tu demà a les 9 del matí t'apetís anar a pegar una volteta de la platja, ho pugues fer ja en total normalitat. O Elena Maria Montañana, que ella ens conta que és de Almàssera i sempre la nit de Sant Joan l'ha celebrat en Porça Playa, un bon lloc també per a celebrar-ho, sí, sí. Sí, i tant que sí. Mira, jo l'he celebrat en la Patacón una volta en les Arenes i una volta en el Saler. Molt bé. En guany la celebraré en Godella, que no té platja, però baixarem a la piscina, farem algo en l'aigua i en fogueres no farem, però farem algo, no sé. Tu ja saps que ara estan molt de moda estos vídeos de que tens que banyar-te o... Ah, sí, sí, Silvia, sí, Tomàs, sí. Tens que pegar un bany i si no me tindràs que convidar a sopar. Bé, doncs pues, n'hi ha gent que ho fa i en la dutxa, o sigui, que tu esta nit si vols pots botar les zones, però en la banyera, vamos. Sempre que veig estos reptes que vos feu en Facebook pensé, jo seré la que acabaré pagant. Acabaré pagant, són incapaç de complir estos reptes. Bueno, que guapos que són els nostres oients, que bé que ens ho passem amb ells, però per a guapo, bueno, per a guapo no. Lo següent, és tan guapo este home del que anem a parlar que ens pensem que hi ha algo darrere misteriós, alguna trampa publicitària perquè no ens podem creure, o a lo millor algun Photoshop, no ho sé. El cas és que li diuen Jeremy Mix, en doses. I per què parlem d'ell? Bueno, feu un Google, busqueu la seva cara i veureu per què anem a parlar. S'ha convertit en el detingut, bueno, en el pres, perquè realment està ara mateix està en presó, més guapo del món. Això ha sigut gràcies a la publicació de la seva foto com a detingut en les xarxes socials. Bé, en poquets minuts ja tenia 40.000 likes, me gusten, m'agrada, però és que a dia d'avui ja passa de 100.000 likes. De fet, ja els missatges ja van directament a demanar-li matrimoni a l'home este en qüestió. Arantxa, jo no sé, jo també pense com tu. D'alguna manera, alguna cosa té que haver darrere de esta propaganda estranya que ens ha fet arribar la foto d'un pres que més que un pres pareix un model internacional. Sí, la càrcel de Califòrnia, vamos, la veritat és que el xic és guapíssim, no? I l'altre dia vaig estar pegant una miradeta a tots els comentaris de Facebook, no? I dient, bueno, les xiques sobretot, no passa nada, solo ha robado. Entonces, bueno, pues venga, no sirve, és guapíssim, no sé, bueno. Sí, el delicte pareix que passa a un segon terme, però realment l'havien detingut per possessió d'armes i per intent de robatori. O sigui, que, bueno, tampoc era... El cas és que la seva família ja ha fet un comunicat. Això és el que ens fa creure que aquesta història és real. Ha fet un comunicat i ha dit, bueno, no tanta publicitat, no tants me gusta i likes i tot això, i més ajuda econòmica, per favor, per a Jeremy, que no pot fer front a la fiança. Per favor, ajudeu-nos. Per cert, que ja està casaet, Ja, ah, sí, està agarrat, Ho ja sentim, no. Xiques. No. No va poder ser. No. I bueno, Jeremy, jo l'únic que te puc dir és que quan isques de presó, canvia de vida, fill meu, intenta buscar reciclar-te i al món de la moda, a lo millor, tens alguna opció. Segur. Hi ha campanyes de publicitat, Arantxa, que te poden ser molt cares. Molt cares. I parlant del Mundial, del que per cert estava esperada es despedís la selecció espanyola, bé, li vaig ser caret el Mundial a una sabateria holandesa que, bueno, està quasi a la quiebra per culpa de la selecció espanyola. I és que el amo d'una xicoteta sabateria en Holanda digué, bueno, pues, què puc fer per a una bona campanya, no?, que cride l'atenció. Vale, pues se li va ocurrir oferir 10 euros de descompte per cada par de sabates, per cada gol que li marcasse Holanda a la selecció espanyola. Clar, el rival no podia ser més potent. La selecció espanyola li va dir, bueno, pues si tu vens, te compres les sabates i després, conforme acabe la cosa, jo te torne 10 euros. Clar, per cada gol, multipliquen per 10. Ai, mare. 50 eurets. 50 eurets per cada parell de sabates. Este pobre home té que estar dient, bueno, Casillas, que no tens accions, Casillas, tu, d'esta sabateria. El cas és que m'està recordant, saps, Arantxa, quan en 2010, en el Mundial de Sud-àfrica, moltes grans multinacionals també van fer campanyes agressives, parlant de que si Espanya gana el Mundial... Jo no sé, després no van fer un seguiment d'aquestes campanyes de que hi alguna, fins i tot feia descomptes absolutament brutals, recorde una d'una cadena d'electrodomèstics, sí, també. Però clar, ja són grans multinacionals que d'alguna manera poden fer front, bueno, a una possible hipotètica victòria d'Espanya, com va ser en aquest cas, no? Però el cas d'una sabateria, pues un negoci a lo millor de barri, pues 10 euros, pobrets. L'home tingué que tancar durant diversos dies per a poder salvar el seu negoci. Pobre. Pobre meu. Bueno, pues que Holanda guanyi el Mundial, no sé, ja, si té que guanyar algú, pues que guanyi Holanda. Clar. No? Ja que... Bueno, estes coses, estes notícies de vegada en quan apareixen en la premsa i jo no sé si creure-me-les o no. I és que les que hem sigut mamàs, una cosa te pot passar a lo millor en els primers mesos. Però ja quan estàs ja d'avançat estat de gestació, és molt difícil que tu no sigues conscient de que portes algo ahí. El cas és que la notícia diu: da a luz un bebé de 5 kilos sin saber que estava embarazada. Rebecca Oldham li diuen a esta jove de 25 anys que deu tindre molt clar que a lo millor una flatulència se pot passar, no? En uns mesos. Bueno, pues en este cas no. El cas és que va acudir a l'hospital amb forts dolors abdominals, ja te dic jo, 5 quilos de xiquet. I els metges no li detectaren el fetus fins que la passaren a la sala d'operacions, per lo vist, per a practicar-li una extirpació dels ovaris i van descobrir que el que tenia era un xiquet de 5 quilos, que costa dir-ho, que jo vaig pesar 4 quilos 200 i ma mare encara se'n recorda, però 5 quilos de xiquets, Arantxa, això no donar-te compte. Mare meua, per favor, si la meua pesava 4,250 i que barbaritat, si són enormes, per favor, i menys en l'edat que tenia, perquè 25 anys, si és una dona més major, la meua família ha passat el cas, ma abuela, s'enterà de que estava embarassada de mon pare quan estava quasi de 6 mesos, però clar, la seua edat no era la mateixa, tenia 40 i pico de anys, però una xica de 25 anys en un bebè de 9 mesos, per favor. No, ella diu que tenia molts problemes per a quedar-se embarassada. Mm. Entonces, d'alguna manera, ja havia perdut l'esperança de tornar a tindre un fill, ja tenia una filla. I pues, per això, pues el cap ja diu que se va fer a la idea de que no mai estaria ja embarassada i que no s'ho podia creure. El cas és que, menos mal que la cosa ha acabat bé, però a mi me fa molta, no sé, molta grima el fet de que enmig de l'operació tingueren que llevar-li l'anestèsia, despertar-la per a dir-li, mira, tens un xiquet, ens dones el vistiplau per a que el traguem? Sí, adelante, vuélvame usted a sedar i sacar. Però i el metge? Que fort. Li anava a estirpar els ovaris, no sí. Mirar-li, no fer-li una ecografia, per favor. Sí, ara te diuen hasta fins i tot el color dels ulls, ja que té el xiquet quasi abans de que isca de la panxa. Però bueno, com estem? El cas, bueno, no dubtem d'este cas i li donem la enhorabona a Rebeca, que ja té el seu xiquet, bueno, no, xicón gran. Xicarrón. En casa. Explícame tu el següent titular, Arantxa, perquè no dóna crèdit. Molt mal ha sigut deixar-me a mi esta notícia. Bé, el titular és, el vaig a llegir tal qual. Un joven queda atrapado en una vagina de mármol. Bé, anem a Alemanya, a la Universitat de Tübingen, un lloc al que van molts Erasmus, on hi ha una escultura de mármol en forma d'aparato femení. El cas és que l'amic protagonista d'esta obra, que va fer l'escultor peruano Fernando de Jara, bueno, pues estaven en el cachondeo i tal, i els amics li van dir, vinga, col·loca el cap ahí, pa fer-li, pues supose, la típica foto. Bé, segon informa el diari alemán Bild, els servicis d'emergència tingueren que traure a este xicón, que se li va acabar, li va quedar el cap atrapat dins d'esta escultura. Supose que la quantitat de fotos que es van fer hasta que arribaren els servicis d'emergència d'este xic van ser increïbles. Bé, tras la intervenció, els bombers asseguraren que era lo més insòlid que havien vist mai. I afortunadament el xic, bueno, pues va sofrir més la vergonya que les ferides. Tu saps la que li espera a este xic el reste de la seua vida? O sigui, sí, sí, lo que sí. Va tindre que patir, les bromes i els comentaris dels amics que va tindre que patir. Bé, lo primer que vaig a fer jo és, quan acabe el programa, anar-me'n a Google a veure si trobe la foto del joven atrapado en una vagina de mármol. Insòlid, absolutament increïble. Gràcies, Arantxa. Bé, nosaltres anem a continuar en València Abierta fins a les 2 d'esta vesprada. Prada, anem a fer una pauseta i recordem una efemèride musical important que ens avellís moltíssim tornar a escoltar. El Corcel Negro, tu centro hípico en València. Ofrecemos pupilaje, doma, clases o paseos a caballo. Preparación para eventos ecuestres, exhibiciones, competiciones, etc. Organizan visitas de colegios y salidas en grupo. Hípica El Corcel Negro, una de las mejores cuadras de Valencia. Instalaciones con más de 13.000 metros cuadrados. Parking privado, zona de ocio para usuarios con 340 metros cuadrados. Sistema de vigilancia 24 horas. Más información, elcorcelnegro.es. Visítanos. Consiga con Levante, el mercantil valenciano, un exclusivo estuche con dos medallas con baño de oro puro conmemorativas de la proclamación de Felipe VI. El homenaje más especial al nuevo rey de España por solo 19,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. Resérvelo ya en su kiosco habitual. Edición limitada.

Servicios informativos. He dit jo que ens portava mai Serrana fins a les 2, no, fins a la 1 en punt. Ara mateix és complicis hora i és el moment de repassar l'actualitat dels servicis informatius amb César Molins. César, bona vesprada. Hola, Silvia, què tal? Bona vesprada. Anem a veure notícies. La retenció per als autònoms amb una renda menor a 12.000 euros baixarà del 21 al 15%. Bones notícies? Sí, perquè el ministre d'Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, ha dit avui que baixarà de forma urgent, ho ha dit en una roda de premsa, sobre l'avantprojecte de reforma fiscal que va aprovar el govern central el passat divendres. Este primer pas de la reforma es prohibirà, entrarà en vigor a partir del pròxim mes de juliol. A més, el ministre ha reiterat també que l'IVA no pujarà perquè ja està recaptat. Segons el ministre, la reforma tributària és una baixada d'impostos per a tots els contribuents, persones físiques i jurídiques, per tal d'impulsar el creixement, la creació de treball i també per tal de guanyar en competitivitat de cara a les empreses. Que no pugen esta vez, però el que volem és que baixen, que baixen. Una altra notícia, augmenta l'arribada de turistes a la Comunitat Valenciana durant els 5 primers mesos de 2014. La dada és molt positiva, no només en la Comunitat Valenciana, també a la resta de l'Estat. Així, la comunitat, diguem que la nostra autonomia ha rebut més de 2 milions de turistes estrangers fins al mes de maig. Són dades de l'enquesta de moviments turístics en frontera, publicada avui pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Esta arribada de 2 milions de turistes suposa un increment del 7% respecte al mateix període de l'any anterior. En el conjunt nacional deia jo que també són bones les xifres perquè Espanya ha rebut una xifra rècord de 21 milions de turistes estrangers durant aquests 5 primers mesos de 2014. És un increment del 8% respecte al mateix període de l'any anterior. I els turistes que més visiten el nostre país són, mira, per ordre, els de Regne Unit, després els francesos, segueixen els alemanys, els turistes dels països nòrdics i els italians. La nostra comunitat és el quint destí preferit dels visitants estrangers després de Catalunya, Canàries, Andalusia i Balears. Bones xifres, si tenim en compte que es compten fins a maig, que encara queda el següent estudi, que serà el que comprenga els mesos d'estiu, no? Els més forts, els més importants. Exactament. En clau de tribunals, un jove accepta complir una condemna de 10 anys de càrcel per matar a un home amb el que va discutir en un bar de Benigànim. Sí, els fets es remunten al 30 de setembre de 2012. El processat avui en prisió preventiva ha reconegut que va assestar i s'ha apunyalada en el cor a la víctima. El fiscal demanava 12 anys de presó per a este jove, però finalment ha acceptat la rebaixa després de que l'acusat ha reconegut els fets. I aquests fets que deia que es prohibien en 2012, de matinada, sobre les 4 i mitja, al centre de salut de Benigànim, arribava este home ferit, que havia deixat algú allà en la porta. Un servici del SAMU va reclamar la presència dels metges, van estabilitzar a l'home, el van traslladar a l'Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva, però finalment va faltar allí. El propi detingut va ser el que deixà a l'agredit en la porta del centre de salut de Benigànim, i el propi ferit va ser el que va revelar a la policia qui l'havia agredit. Abans de morir. Exactament, abans de morir. Per tant, la policia va poder fer les investigacions pertinents i detindre este jove que avui, diguem, ha acceptat aquesta condemna de 10 anys de presó. Bé, doncs a complir-la. Metro València modifica a partir d'avui i fins al 12 de setembre l'horari de les línies 1, 3 i 5. Sí, són canvis que sol fer normalment l'empresa quan arriba el mes d'estiu, els mesos d'estiu, juliol i agost, més que res perquè diuen que es reduís la utilització d'este transport públic entre un 20 i un 40%, per tant, es modifiquen de dilluns a divendres els horaris, però es mantenen dissabtes, diumenges i festius tal com estan fins ara. Ferrocarrils de la Generalitat calcula que d'esta forma s'estalvien uns 2 milions d'euros a l'any canviant l'horari en estiu. Bona notícia. Bueno, per cert, facen una ullada als servicis especials que per a esta nit té previstes la Metro València per a les platges, per a l'accés a les platges en esta celebració. I la EMT també. Evidentment, la EMT també. Un dispositiu especial. Bé, balanç de trànsit del cap de setmana, segons la DGT, 9 persones han faltat en els 8 accidents mortals ocorreguts en les carreteres espanyoles. Sí, dels 9 que han faltat, de les 9 persones que han faltat, 3 motoristes i dos ciclistes. A més, en aquest període de temps que va des de les 3 de la vesprada de divendres fins a les 12 de la nit, també han resultat ferides 6 persones, en aquest cas de caràcter greu. I el que portem d'any, Sílvia, són 483 les persones que han faltat en accidents de trànsit. Bé, males notícies en quant a trànsit, i és cert que cada volta puja més aquest percentatge de motoristes i ciclistes cada volta que és dilluns us parlem, eh? Bé, anem amb la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información del campo. Bé, la Comunitat Valenciana, César, ha sigut la primera autonomia exportadora en el capítol de fruites i hortalisses durant 2013. Sí, són dades de la Generalitat Valenciana que venen a dir que aquestes exportacions van alcançar un valor superior als 3.800 milions d'euros, així, en la Comunitat Valenciana. Això suposa un creixement del 12% respecte a l'any anterior, a l'any 2012. Alemanya i França són els principals clients de les nostres fruites i hortalisses, seguits dels habitants del Regne Unit, dels italians, dels Països Baixos i també de Polònia. Estes són les bones notícies del camp que volem sentir. Bé, en seguida anem amb la informació de l'horatge. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Que si plou, que si no plou, que si fa molta humitat, que si no... Bueno, César, què ens espera? Pues de cara a esta esperada, sobretot a l'interior, pluja. Pluja que en alguns llocs puntuals seran pluges fortes, ocasionalment tormentoses, segons les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ha començat avui el dia en sol, però anirà canviant aquesta situació a núvols d'evolució. Com et comentava, un dia en què els termòmetres seguissin marcant valors elevats, la màxima prevista avui és de 31 graus a l'interior, a Xàtiva. S'esperen al voltant dels 28-29 graus a la zona de Requena-Utiel. Així al litoral tindrem, per una banda, temperatures més suaus, però també elevades, 27 graus a la zona de Gandia d'Oliva, i a València Capital també estarà a voltant dels 26-27 graus en les hores centrals. Per tant, calor en un dia en el que sobretot està esperada a l'interior i sobretot a l'extrem nord de la comunitat és possible que ploga, i en un dia en el que segueix bufant el vent de llevant, ho fa fluix, una situació, la d'avui, que va a reproduir-se demà en els mateixos termes, eh? De matí tenim sol, de vesprada aniran creixent aquests núvols que deixaran pluja sobretot a l'interior. Bueno, ja ho tenim. Calor, humitat, certa pluja, un dia molt, molt agradable, el que ens espera. Sí, la veritat que sí. Gràcies per aquesta informació, César, un abraç. 1:07, continuem amb la informació deportiva. Es la noticia con la que inauguramos semana. Salvo convoca al Consejo del Valencia Club de Fútbol, reunión del Consejo de Administración esta tarde de forma urgente para tratar el asunto de la venta y lo que ya comentábamos el pasado viernes, lo hacía el maestro Tito Bau, que está aquí con nosotros. Tito, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ese nombre, New Cobalt, que aparecía por ahí y que nos hace temblar. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar esta tarde en el Consejo de Administración? Bueno, yo creo que en el Consejo de Administración del Valencia, que queda un poco al margen de lo que es el asunto de la venta pura y dura, la venta pura y dura corresponde a la Fundación, pero en el Consejo se va a tratar el asunto New Cobalt. Ya lo comentábamos en Valencia Abierta la semana pasada, que el presidente, dueño o cabeza visible de New Cobalt, el arquitecto Graney, pues reclamaba unos pagos por un contrato firmado con el anterior presidente, el señor Llorente, unos pagos, ojo, que pueden ascender a 80, 90 millones de euros. ¿Quién tiene que pagar eso? ¿El Valencia? ¿Lo tiene que pagar Bankia? ¿Lo tiene que pagar...? Pues bueno, es lo que se va a debatir en el Consejo de Administración de esta tarde. ¿El Valencia no puede? Si fuera el Valencia, la deuda aumentaría y por lo tanto Olim podría salir con pies en polvorosa. El asunto es que New Cobalt fue un plan trazado en su día por la Bankia de Rato, la Valencia de Llorente, y edifica la empresa de Granell. Uh-huh. Y se le envolvió todo con el nombre de New Cobalt. Era un plan bastante ruinoso para el Valencia, pero era un plan teóricamente vendido como un plan de viabilidad. Tanto es así que Rodrigo Rato, ese gran bancario que nos dejó el banco hecho unos zorros, uh-huh, llegó a acuñar el verbo, fíjese que es un verbo hasta hortera. A ver. Dijo, ha sido complicado de pergeñar. Qué cosa más fea. Este asunto. Tan feo es ese verbo que yo lo puse pergueñar. O sea, lo puse... cuando, lo valencianizó. Cuando lo escribí, lo cambié. Bueno, el asunto Luqueval era turbio, era para investigar muy a fondo, y se quedó ahí, parecía que había pasado, se desechó, y bueno, han pasado los años y nadie ha reclamado nada y nadie ha dicho nada. Pero ahora es la hora de la venta. Ahora es cuando la fundación tiene que dar el ok definitivo al acuerdo Bankia-LIM, y por lo tanto LIM pasará a ser el nuevo propietario de las acciones de la fundación, que a su vez son las mayoritarias en el Valencia Club de Fútbol. ¿Y qué sucede? Pues que el señor Granell, en este caso, yo entiendo que si tiene un contrato firmado que le asegura una serie de millones o una serie de condiciones, pues reclama lo que él considera que es suyo. Uh-huh. Y entiendo que el señor LIM lo que querrá es dense en prisa ustedes en solucionar esto que ustedes montaron en su día. El señor LIM, en su ancha ingenuidad, pese a ser un millonario tiburón, no sabe lo que es esta plaza valenciana y todos los follones que nos traemos. El asunto es que el Consejo, pues insisto, esta tarde hoy va a hablar de New Cobalt, de qué pasa con eso. Va a haber golpes seguro a la gestión de Llorente, porque, ojo, el tema ya no es que exista ese contrato, es que ha habido auditorías, due diligence, uh-huh, de juntas extraordinarias, no extraordinarias, juntas medianas. Y nunca nadie del Consejo anterior del Valencia Club de Fútbol habló de ese contrato firmado con New Cobalt. Ni siquiera el año que lleva salvo en el club sabía de la existencia de ese contrato con New Cobalt. Hay un dato que a mí me sorprende, que es que el Valencia tiene la misma directora financiera ahora con Salvo que antes con Llorente. ¿Y por qué ese silencio? Pues habrá que preguntarle, yo le preguntaría a la directora financiera que me informe de ese asunto, que yo no le sé pergeñar. Doña Silvia. Pergueñar, como dice usted. Porque no soy experto en asuntos financieros, pero es una piedra más en el camino de este complejo mundo en el que se ha convertido el Valencia. Uh-huh. Y ahora, de todas formas, por el otro camino, lo que hay que esperar es que Aurelio Martínez convoque de una vez a los patronos de la fundación para que de una vez por todas den el sí quiero al IM, uh-huh, si es realmente lo que quieren hacer. Tiene que convocar, unas fuentes dicen que dos, yo pienso que es con 3 días de antelación. Bueno, es como las juntas, ¿no? Hay unos plazos para convocar a los patronos y de momento hasta ahora no ha convocado, por lo tanto tiene toda la tarde para hacerlo, pero en principio se baraja otra vez la fecha del jueves, pero no está convocado el patronato y por lo tanto nadie puede decir nada. ¿Ahí qué hacemos con eso? Pues que de momento todo sigue paralizado, porque aunque el patronato se produzca el jueves y aprueben la venta, ese papel, uh-huh, ojo, que es que esto parece, no parecemos periodistas deportivos, yo me voy a cambiar de profesión, señora Tomás, sí, señorita Tomás, porque es un follón. Una vez aprobado y acordado Fundación LIM, hay que elevarlo al Protectorado de Fundaciones, uh-huh, que es un organismo superior y el que da el visto bueno final a todo el asunto. Se reúne una vez al mes. Igual ha pasado ese mes y puede darse el caso que el 10 de julio tenga que estar Pizzi aquí con 40 jugadores, claro, para empezar la pretemporada. La burocracia puede hacer que esto se alargue un mesecito y pico más, pero... No, Dios, pero no asustemos, vamos a pensar que igual se puede solucionar en 2 semanas, ojalá, con buena voluntad, uh-huh, pero 2 semanas yo creo que no nos la quita nadie. Y a la gente, ¿qué es lo que le interesa? Futbolistas, fichajes. Y le interesan los que vienen. Los que se van, pues ya se irán. Francamente, el fútbol es así. El que te ha sido, pues busca quita pegat. Que dice Chau Martí. Es muy valiente. Y tenemos, claro, en la lista que barajan el IM y Méndez. Méndez es el tiburón que está a las órdenes del IM y que me da la impresión que manda más que Salvo. Uh-huh. Pues en la lista que barajan esta gente, pues tenemos que a Hazard, hermano pequeño del que juega en el Chelsea, que está... por las conversaciones avanzadas, Enzo Pérez, un grandísimo jugador argentino que está en el Mundial, que ha callado todo tipo de rumores de su posible llegada a Valencia, pues diciendo que están jugando un Mundial, que ahora no se habla de eso, y que si tiene que decir algo lo dirá cuando acabe. Eso es que sí, cuando dicen eso es que sí. Bueno, vamos a esperar, porque piden 25 millones de euros y yo yo me parece una cifra bastante desorbitada. Sigue las negociaciones con el portero Black, que uh-huh. significaría su fichaje, la salida automática de Guaita. Jackson, ojo, Jackson, nuestro Jackson, el de cha-cha-cha, que aquí hemos bautizado como che-che-che, pues no solo, Jackson Valencia. Sí, no solo tiene la novia del Valencia, sino que se nos cruzan otros equipos, pese al dato curioso. ¿Ah, sí? Sí, no ha debutado en el Mundial Jackson todavía. Es suplente de suplentes. Y a mí me sorprende, oiga, como jugador tan... En tan una selección como Colombia, que tampoco tan cotizadísimo, tan fundamental, uh-huh. y en una selección como Colombia, que tiene lesionado Falcao, este chico no tenga... Y no ha debutado aún. Pues no. es el cuarto en la cola, me parece. Pero ya, bueno, Gómez. Y le crecen las novias, ¿no? Jackson, ojo, que es un futbolista por el que la afición se ha ilusionado, uh-huh. Le ha hecho ilusión. Parece que, bueno, como tiene su musiquita y tiene su vídeo... Yo le voy a decir, le voy a contar un secreto de secretarios técnicos. Uh-huh. Usted me hace un vídeo a mí jugando al fútbol, cogiendo mis mejores momentos, y soy Maradona. Me lo hacen a mí también. Suscribo al pie su opinión. Claro. Tengo la misma opinión. Además, nos suelen vender muy bien todos los fichajes. Nos ilusionan con todos. Los fichajes y cualquier empresa. Tú pones tres minutos y parece que son todos unos ejecutivos agresivos. Igual están todos tomando la almorzaret en el momento, en esa hora. Efectivamente. Pero bueno, para eso tenemos a un gestor como Méndez y a un hombre como Lin, que tienen fondos de inversiones dedicados a la compraventa de futbolistas. Que eso sería otro debate, si es bueno vender el Valencia a un señor que hace de la compraventa de futbolistas su negocio. Bueno, es un asunto mayor. Esto se convierte a partir de ahora en una empresa, ¿no? Pero yo es una empresa intento ya. pensar positivamente y pensar, bueno, a estos señores los que le conviene es fichar a gente buena para que se haga todavía más buena en el Valencia y poderlos vender mejor. Y al final, si eso repercute en que tengamos a 11 jugadores de primer nivel en el campo, bueno, pues ojalá sea así, ¿no? Ojalá sea así. Sí, y claro, nos podemos sacar un... Vamos a vender ilusión en Valencia Berta. Sí. Yo creo que de lo que se trata es que se acabe ya este culebrón que es insufrible. Sí. Y que el Valencia siga vivo, ojo. Y a partir de ahí, luego ya empezaremos a aguantazo con quien toque, que es lo que suele suceder en Valencia. Bueno, y luego tenemos a Rubén Bezo, sí. que es otro futbolista portugués, que decía que no era de Méndez, uh-huh. y resulta que sí. el club de procedencia dijo que era de Méndez. Bueno, Rubén Bezo bendice el fichaje de André Gómez, que también es de Méndez. Méndez va a ser un clásico de Valencia Abierta. Este se compra aquí un chalet y se queda también. Yo estoy intentando meterle a ver si me llama un día y tomamos café y me ficha. E invítalo aquí. Y me ficha. Invítelo usted aquí, Tito. Va, pero no hay forma. Bueno, el asunto es que hay un montón de jugadores en lista de espera, pero obviamente hasta que no se formalice todo el acuerdo, tú no puedes fichar a nadie si no eres propietario. Claro, claro. Entonces, las prisas son importantes, ¿no? Efectivamente, que se cumplan los plazos cuanto antes mejor y que podamos empezar a hablar ya de un equipo formado, de un entrenador concreto y podamos ya perfilar la temporada. Ojo, sobre todo lo que sería muy lamentable es que el 10 de julio tuviera que estar aquí el señor Pizzi. Claro. Dirigiendo a un montón de jugadores que van a salir. Uh-huh. Después de que ya se le ha dicho que no se puede. En la puerta usted. Esperando un montón de jugadores que todavía no pueden entrar y un entrenador también esperando. Eso sería la foto para la historia, ¿no? Patético. Por lo tanto, antes del 10 de julio, ojo, y hablamos dentro de poquito, ¿eh? 10 de julio está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, bueno, patético. Patético como el paso de España por el Mundial que acaba hoy. ¿Qué partido más? Surrealista el de esta noche, bueno, el no jugarse nada, el tener que esperar y el tener que pasar este trámite. Más que bueno. Un partido contra las antípodas, es contra las estúpidas, ¿no? Porque realmente sobra totalmente. España ha estado 5 días ahí a tutiplén haciendo el bobo, pero bueno, obviamente hay que cumplir con el calendario, ¿no? Sí. Es un partido que no sirve para nada, simplemente para... Pues España lo que puede evitar es no ser la peor selección del Mundial, ¿no? Que también es triste el asunto. Pero bueno, más que el partido en sí, el Mundial de España lo que reclama es un cambio de ciclo, ¿no? Un cambio de caras, un cambio posiblemente de entrenador y empezar una España nueva, que no sería una España triunfante, sino una España en construcción, pero empezar a caminar, como esperemos que pase con el Valencia. Eso esperemos. Puntos de inflexión hacia arriba. Hacia arriba, siempre. Nosotros positivos. Claro que sí, siempre vendiendo ilusión desde Valencia Abierta. Y la polémica del día, para acabar, maestro Tito, es el nombre de Aiza Gámez, que a mí me cuesta pensar y asumir que haya ese poder, ese control por parte de los dos grandes equipos de España sobre el colegio de árbitros. Pues bueno, yo le voy a explicar. El señor Aiza Gámez, también un ingenuo, ¿eh? Porque siendo árbitro y estando en primera división, tuvo a bien expulsar a Cristiano Ronaldo. en un partido de fútbol, el Madrid levó queja formal, pidió que no le pitaran más, no le pito más. Es más, Aitza Gámez estuvo varias semanas sin pitar y los árbitros pitan muy a menudo. Uh-huh. Eso se llama en el argot estar en la nevera, es decir, te quitan un poquito del medio, pero ahora se ha consumado ya el hecho absoluto. Aitza Gámez, un buen árbitro, un árbitro en fase creciente como profesional, aunque dice que son amateurs, pero se llevan una leña los árbitros, todo hay que decirlo, pues ha sido descendido de categoría. Y tengo que decirle una cosa. Dígame. Aitza Gámez es valenciano. Sí, ese es el dato más importante para nosotros, que es valenciano, que tenía proyección, que es joven y que tuvo la osadía, como usted dice, de sacarle una tarjeta a Cristiano Ronaldo. Sí, el tema de Aitza Gámez, más allá de lo patético que resulta y lo evidente que resulta, porque ya nos pueden contar milongas, es absolutamente evidente. Expulsas a Ronaldo, dejas de pitar partidos, nunca pitas en Madrid porque te lo pide el Madrid y bajas a segunda. El mensaje es claro para la próxima temporada. Al que se le ocurra expulsar a Cristiano o a Messi, también le pongo por ejemplo, pues ya sabe lo que le espera. Por lo tanto, ¿a quién expulsarán? A Paquito Alcácer. Ay, Dios mío, entonces ¿qué habrá? ¿Otro reglamento para esas estrellas del fútbol? Esto hace que el fútbol... Silvia, lo ha habido siempre. Ya, era de alguna manera algo que estaba ahí, pero con noticias como esta, con polémicas como esta, pues se confirman y no dejo de estar triste. Tito, ¿qué quiere que le diga? Pues bueno. Eso. Lamentablemente, eso es el fútbol y la diferencia más clara es en los derechos de televisión. Usted que entiende del tema, la diferencia entre unos y otros. ¿Y con lo que le dan al Madrid y al Barça pueden desmontar todo el equipo del Valencia y quedarse tan frescos? Eso define el fútbol español. Siempre habla dos ligas. Bueno, gracias, maestro, por estar con nosotros. Mañana más deporte. Muchas gracias, Silvia. Un abrazo. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols Farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial. Productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna Yuna y oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna Yuna, Avenida Ausias Mar 14 en Alboraya. Teléfono 962-050058. LunaYuna.com. Come on. Wow, dulce, pica pica, todo dulce o saladito, tú puedes elegir. Oye chica, yo compro en Todo Dulce, me sale todo más barato, me tratan de bien, que bien me tratan, chica, una maravilla, y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Super promoción Dormitienda. Almohada viscolástica 17,90 y solo hay 200 unidades. ¡Corre que se acaban! Y Dormitienda, sí, transporte, montaje y retirada gratis. Hoy comienza una nueva edición de la Semana Ciudadana organizada por la Federación de Vecinos de Valencia. Es un momento especial, no solo para disfrutar de los muchos actos que tienen preparados, sino también para poner el ojo, el oído, todos los sentidos en las actuaciones que llevan a cabo día a día las asociaciones de vecinos de Valencia, porque sigue habiendo mucho que hacer en nuestra ciudad y ellos se encargan de trabajárselo día a día. Tenemos la suerte de que está con nosotros en un día tan ajetreado la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, María José Broseta. Buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes. Bueno, se han preparado para esta semana que arranca hoy muchos actos. Cuéntanos algunos de esos actos que están en el programa de la Semana Ciudadana. Pues mira, hoy iniciamos realmente con el primer acto, que es la exposición, la inauguración de la exposición de fotografías que este año tenemos. La verdad es que tenemos una muy interesante exposición retrospectiva desde, vamos, por decirlo físicamente, desde el 2008 hasta el 2014, es decir, en el 2008 hicimos pues la exposición con todas aquellas asociaciones y fotografías de nuestros barrios que quisieron, y bueno, hemos recopilado desde 2008 hasta el 2014. Por ello se ve, por un lado se ve que en algunas zonas de nuestros barrios, pues la verdad es que la misma foto pues ha cambiado. Pero hay otras que la verdad es que continúan estando de la misma forma, ¿no? Y entonces un poco pues que se vea nuestra ciudad. Y luego teníamos también un archivo muy interesante, que ahí se ha hecho en PowerPoint todavía. Todavía más interesante porque es desde el año 96 hasta el 2003 o así. Y la verdad es que da una visión muy, muy clara de cómo estaba nuestra ciudad, de cómo está actualmente, lo que se ha hecho, lo que se carece, lo que hay veces que está hecho y está sin abrir, otras veces pues que se ha abierto y que está cerrado en estos momentos, muchos servicios de nuestros servicios públicos y muchas, algunas de las dotaciones que nosotros, que bueno, que se han reivindicado por parte de esta federación y todas nuestras asociaciones. O sea, ese sería hoy pues el inicio de toda una semana de trabajo. Que, por cierto, esta exposición se podrá visitar en el complejo Nou d'Octubre a partir de qué hora, más de o menos. De esta tarde a las 7 de la tarde. Perfecto, para que todo el mundo lo sepa. Has comentado, lo has dicho tú la palabra clave, María José, servicios públicos, pero también ocio. Son los dos grandes temas que vais a profundizar esta semana, ¿no? Vuestras grandes reivindicaciones. Pues sí, pues mira, nosotros vamos a tener además dos charlas, yo creo que son importantes e interesantes. Una es de los servicios públicos, de los que queremos todos, que sean de calidad y que eso, que sean servicios públicos, pero este año hemos cogido cuatro que siempre también están sonando, pero suenan menos. Y uno es el transporte, otros son los medios de comunicación, o sea, tanto la televisión como la radio, y luego la justicia, porque también creemos que tiene que ser un servicio público de calidad y más ágil, ¿no? Y luego, por otro lado, la mesa del ocio, en el que pues un poco estamos viendo que que nuestra ciudad, bajo nuestro punto de vista, carece de un plan de ocio. Solamente cuando hablamos de ocio hablamos de restauración y hablamos de botellón. Y nosotros creemos, junto con nuestras asociaciones y gente joven que estamos preguntando, que también hay otra serie de perspectivas y otra serie de ocio que los jóvenes y los no tan jóvenes también demandan en nuestra ciudad. Bueno, el lema, María José, de esta semana es participación activa, movimiento vecinal. ¿Crees que hay una verdadera conciencia en la sociedad de la importancia del movimiento vecinal, o estamos un poquito dormidos o resignados? Pues mira, yo lo que sí que digo es que llevamos más de 40 años trabajando por nuestros barrios y seguimos estando ahí. Luego se demuestra que, aunque en algunas ocasiones pues haya pues vecinos nuestros que nos dicen que estamos un poco obsoletos o que pues que tenemos que acelerar más las cosas, yo creo que todo hay que hacerlo, y hay que hacerlo pues eso, con propuestas, con, si hay que protestar se protesta, pero si hay que proponer, se tiene que proponer. Y lo que te digo, estamos más de 40 años en nuestros barrios y en la calle, luego será por algo, ¿no? Claro. Todos nosotros, y además eso lo hemos hecho, lo estamos haciendo, creo que todo, tú no te puedes quedar parado, tienes que estar siempre aprendiendo, siempre en fase de aprendizaje, de saber qué es lo que demanda a la sociedad, y de hecho estamos haciéndolo porque en este momento de crisis también las asociaciones están poniendo su grano de arena, ¿eh? Claro. Y están trabajando mucho por sus vecinos y por sus barrios. Bueno, para ir finalizando, María José, ¿cuáles son actualmente las principales reclamaciones de las asociaciones vecinales de Valencia? Pues mira, en este momento nosotros vemos que, dada la situación, hay falta de mucha, sobre todo en el área social, es necesaria que se incremente, ¿no? Que lo que hay que se mantenga y se utilice con, pues eso, de forma que se cuide todo lo que tú quieras ponerle de esto. Pero luego hay otros temas importantes que nosotros no podemos olvidar, como es el tema de la fachada marítima, el tema del parque central, el tema del soterramiento de las vías, uh-huh. También la T2, por no decir, el transporte en nuestra ciudad también nos preocupa. O sea, que creo que tenemos una cantidad de temas importantes, y luego pues temas importantes también es que llevamos el año que viene, pues serán las elecciones, y nosotros también tenemos nuestro documento, ese documento que nos gustaría que nosotros ni se nos ocurre, ni estamos ni quiero que se malentienda. Nosotros somos vecinos que estamos trabajando por nuestros barrios, pero también que tenemos un documento para presentárselo a todos los políticos que se presenten, para decirles cómo queremos y qué es lo que queremos en nuestros barrios. Claro, esa es la parte de propuesta de la que hablabas antes, ¿no, María? Efectivamente. Bueno, pues en nombre de una vecina de Valencia, gracias por vuestra lucha diaria, María José, y que esta celebración de esta 24 Semana Ciudadana sea todo un éxito. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros por acordaros. Búscalo más. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Grandes descuentos del 40 al 80% en ropa, zapatos, juguetes, desde la talla 0 a la 16. Liquidación total en La Gallina Cocolisa. Calle Maestro Gozalvo 1, Valencia. ¡Sí, señor! Imagina un escenario en el que tú eres la estrella. Un aniversario de película contigo como protagonista. Actuaciones, sorteos y concursos para celebrar nuestros 20 años juntos. Del 20 al 28 de junio en Ciudad Comercial El Osito, en Leliana. Parlassero di me, chi lo sa se in fondo a te troverai un sorriso per me, anche se c'è da troppo tempo ormai il silenzio tra di noi. Io ti penso ancora, sai, se caso mai. Qué bonito. Bueno, que hagamos una pausa con este remanso maravilloso. Qué canción tan hermosa. Semai, Franco Battiato. Bueno, esta canción la ponemos para arrancar esta charla con nuestro protagonista, porque en realidad el protagonista de la historia que vamos a contar no es tanto nuestro invitado, sino un tipo que, para espantar nubarrones y que para que venga el sueño, pues se pone una canción como esta de Franco Battiato. Él se llama Rubén Bevilacqua, es investigador de la Guardia Civil, y junto a su fiel compañera Virginia Chamorro se enfrentan a resolver los más intrincados casos. Ah, bueno, sígueme. Bevilacqua y Chamorro, los protas de las novelas de Lorenzo Silva, ya sé quién está de invitado. Pues efectivamente, Lorenzo está de nuevo en Valencia para presentarnos su última novela, que la verdad que la he disfrutado muchísimo estos días. Y sigo en ello, Los cuerpos extraños. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estupendamente, gracias. Muy bien, de nuevo por Valencia, ahora nos contarás, has estado hace poquito con nosotros. Pero bueno, vamos a adentrarnos en Los cuerpos extraños. Arranca ahí un caso turbio, ¿eh? Es una alcaldesa joven de una localidad turística de nuestra costa levantina. Es fácil ponerle luego el nombre, o cada cual que le ponga el suyo. Aparece esta mujer, joven alcaldesa, le digo, atractiva, semidesnuda, muerta y tendida en la arena. Y las pesquisas del caso llevan a nuestra pareja a sumergirse en las auténticas cloacas de la política, utilizando palabras del propio Lorenzo en la novela, se meten en la boca del lobo, en un charco malo. Lorenzo, o sea, sí, en un charco malo, malo y espeso, porque además aparecen muchos personajes dudosos y no solo políticos, sino también otros personajes que están alrededor e incluso en la propia vida personal de la víctima, porque claro, todos tenemos dos dimensiones, ¿no? Y cuando uno es víctima de un crimen, la investigación siempre desvela las dos dimensiones, la dimensión pública en este caso, de una persona que tiene responsabilidades políticas y por tanto es una dimensión compleja, pero también la dimensión privada, que en este caso también es una dimensión compleja por su propio carácter. Ella se llamaba, porque es fallecida, Karen Ortiz Hansen. Entonces claro, dices, claro, Hansen viene de, bueno, ya iréis leyendo en la novela, y claro, nos va situando en la costa alicantina, digamos que luego va uno cerrando el círculo. Bueno, lo he dejado como en Google Maps. Muy indeterminado, de hecho no he querido ni precisar la provincia, podría ser, hombre, Castellón es difícil que sea por un par de cosas que se dicen, ¿no? Pero podría ser Valencia o Alicante, ¿eh? Podría ser de las dos provincias. Bueno, por esto del segundo apellido extranjero, bueno, yo tiendo a situarlo más abajo. Bueno, ahí es un crimen que es un comienzo de las pesquisas de nuestra pareja y parece que tiene pinta de índole sexual, dado la, en fin, agitada vida sexual de la fallecida, pero luego vemos que en realidad se trata de eso, ¿no? Se trata de que en las cloacas del poder huele muy mal. Al final acaban mezclándose las dos cosas y se acaban mezclando de una manera que hasta el final no se verá por dónde van los tiros, porque también esa vida, digamos, no convencional, en un momento determinado lo que descubrimos es que ha servido para que quien comete el crimen, antes de cometer el crimen, chantajee a la alcaldesa, ¿no? Otra cosa que también está a la orden del día y que tiene que ver pues con esa rotura de la privacidad, ¿no?, que ha supuesto Internet. Guardamos en la nube cosas que creemos que están seguras y no sabemos muy bien dónde están los abrelatas que rompen esas cerraduras y quién los puede manejar, ¿no? Y aquí pasa algo de eso también. Hay una cita muy chula de Alfonso X el Sabio, ¿verdad?, que en la que nos sitúa Lorenzo. Bueno, nos sitúa un poco desconcertante, si se quiere, pero hay una piedra con poderes especiales, especialmente para que las mujeres que no deseen ser corrompidas, digamos en sentido bíblico, la puedan utilizar. Habla la novela de otro tipo de corrupción, ciertamente, sí, del que hablamos, ¿no?, en el que lamentablemente todos, aunque de manera especialmente sensible los valencianos, no nos ha quedado más remedio que convivir. Me duele mucho que la ciudad de las artes y las ciencias sea el skyline de la corrupción, pero desgraciadamente esta tierra se ha convertido en mira, yo, en fíjate, eso. Escribiendo esta novela muchas veces he pensado, porque además yo he venido muchísimo por Valencia, como tú además sabes, donde tengo magníficos amigos y donde he descubierto siempre pues una gente generosa, inteligente, con capacidad de hacer muchas cosas, ¿no? Yo no quiero dar un retrato de los valencianos como una comunidad especialmente proclive a la corrupción. Sencillamente habéis tenido mala suerte. El problema es mayor. El problema es que en este país ha habido una legislación que ha permitido que determinadas actividades vinculadas al ladrillo, la actividad inmobiliaria, pues hayan servido para que personas muy oscuras que existen por ahí, que ni siquiera son españoles muchos de ellos, traigan sus dineros más siniestros y empiecen a jugarlos en nuestro casino, ¿no? Y el arco mediterráneo, todo el arco mediterráneo, desde la Costa Brava hasta probablemente la punta de Tarifa, es verdaderamente el cogollo. ¿Por qué? Pues porque hay sol, el Mediterráneo, espacio disponible, terreno, y lamentablemente Valencia es el centro de ese arco mediterráneo, y al final en los centros a veces la geografía es así de despótica, ¿no? Yo no creo que haya sido el carácter de los valencianos, creo que ha sido el lugar donde está la comunidad valenciana, lamentablemente, dentro de un país que ha generado condiciones propicias para que esto sucediera. Y donde efectivamente hemos tenido políticos con el suficiente poder y pocos escrúpulos para convertir efectivamente estas prácticas en una auténtica tintorería de dinero negro, ¿no? Lamentablemente. Hay un personaje clave en la historia, le llamamos en el capítulo dedicado especialmente a él, aunque aparece en casi toda la novela, el rey Arturo. Arturo Grau, estamos hablando de él, es el capo de partido en la provincia, mentor político. No se político. Dice nunca de qué partido, por correcto, cierto. Correcto, correcto. Un personaje, como todos, muy creíble, ¿no? Es un tiburón de la política. A mí me ha resultado bastante fácil ponerle cara y ojos, pero cada cual que le ponga la suya. Es ya digo, es un personaje muy creíble. Sí, no intento retratar a nadie, ¿eh? Porque además estas cosas siempre te traen... Yo recuerdo cuando salió El alquimista impaciente, había un personaje que era un constructor metido en problemas judiciales y demás, y todo el mundo decía, es un trasunto de Jesús Gil. Y entonces, bueno, no, yo no he pretendido retratar a Jesús Gil. Si hubiera pretendido retratar a Jesús Gil, lo habría hecho directamente. No voy tanto a una persona concreta... Yo creo que es un monstruo como... de Frankenstein en realidad, Arturo. Claro. Un arquetipo, ¿no? Es decir, de cómo en la política española este tipo de personas han medrado, ¿no? Personas, oye, con grandes capacidades, personas inteligentes, personas con capacidad de relación, personas rápidas, personas con determinación, personas con carisma, ¿eh? No vamos a negar todo esto, pero que muchas veces esas cualidades, pues lamentablemente se han antepuesto a la que quizás sea la cualidad principal, que la cualidad principal pues es gestionar de la manera más razonable, sensata y prudente posible el patrimonio de todos, para no menoscabarlo y para que sirva lo más posible para atender las necesidades de quienes tienen menos recursos, ¿no? Al final se trata de eso, no tanto de deslumbrar en un mitin, ¿no? Y bueno, pues hemos tenido gente muy brillante a sus efectos y que, sin embargo, cuando hacemos balance de su ejecutoria en el otro aspecto, nos quedamos estupefactos, ¿no? Nos quedamos estupefactos pues con muchas inversiones ociosas cuyo coste todavía se debe, mientras faltan colegios, faltan camas o los enfermos se tienen que pagar sus medicinas, ¿no? Eso es lo duro. Y utilizo también palabras del Capo Grau en la novela. Dice, Karen era testaruda y le dio por demostrárselo a gente muy poco paciente. Estamos hablando de tipos que no tienen ningún escrúpulo en acabar con la vida de alguien, ¿no? La mafia es verdad que tiene poca paciencia. ¿Por qué las mafias, Lorenzo, te parece, las tramas de dinero negro y los políticos sin escrúpulos, por qué se entiende tan bien? Porque parece que... O han mezclado bien en determinado marco... Pues mira, para escribir esta novela yo me he intentado informar relativamente a fondo de varios casos, no voy a decir connivencia, ¿eh? Esto lo tendrán que establecer los tribunales y en algún caso todavía las causas están pendientes, pero sí de confluencia entre políticos y el crimen organizado. Y esa confluencia muchas veces se basa en el interés recíproco. No hay nada que una más que el interés recíproco. El amor es muy frágil, la lealtad a veces también, pero el interés recíproco es poderosísimo. Quien tiene sacos o sacas de dinero negro necesita de dónde colocarlas. Y muchas veces el político lo que necesita es financiación. Financiación que no tiene para cosas que a veces incluso pueden ser hasta, digamos, legítimas. Solo que dejan de ser legítimas en el momento que eliges para pagarlas. Bueno, que el dinero venga de allí. Tienden a perpetuarse en el poder y eso no parece muy legítimo. No, pero te digo, o sea, parte de ese dinero se utiliza, por ejemplo, para llevármelo yo a mi cuenta de Gibraltar o de Suiza. Eso no es legítimo en absoluto. Otra parte para financiar la campaña electoral del partido, que sea espectacular y que ponga yo pantallas de 50 metros. Eso tampoco es legítimo. Pero a lo mejor pues un mafioso de estos, y esto ha pasado en España, te dice, te hago el polideportivo, te financio el equipo de fútbol de los niños y el de hockey, que no tiene dinero para pagarlo. Y el político dice, es verdad, no tengo dinero para pagarlo. Si dejo que este maniobre un poco y miro un poco para otro lado, pues voy a poner mi pueblo un poco en órbita. Que en principio parece un razonamiento, me estoy quitando un problema, estoy desviando dinero negro a algo que es... No, pero es que estamos rompiendo las reglas del juego, es que estamos dejando que el lobo se meta en el corral. Me gusta mucho además cómo arranca Lorenzo sus capítulos, ¿no? Son puntos de vista y de partida reflexivos, ¿no? Hay pequeñas lecciones de vida, hay por supuesto homenaje a los clásicos como Philip Marlowe en más de una ocasión. Por supuesto, que no falte nunca. Que no falte nunca. Y claro, decía que Philip solía investigar a veces a instancias una rica heredera casquivana. Aunque nuestros héroes son guardias civiles al servicio de la ley. O sea, se les puede poner cara y ojos nada más girar la esquina, ¿no? Sí, nada menos porque muchas veces eso es un marrón. Mientras que Philip Marlowe puede hacer un poco lo que quiera y hasta se liga a la casquivana casi siempre. Ellos no se pueden ligar a nadie porque se meten en un lío. Y además, pues yo intento contar la vida de unos trabajadores públicos, funcionarios, sometidos a muchos jefes que trabajan con muchas limitaciones y que sobre todo trabajan con la limitación fundamental que están sometidos a la ley y que lo que no hagan dentro de la ley no vale. Pueden intentar tomar atajos, pero si ese atajo se desvela, pues en el juicio al final va a haber un abogado defensor. Y yo he sido abogado. Lo primero que espera un abogado es que meta la pata a la policía, porque esa es la manera de sacar adelante a tu cliente, ¿no? Y ellos lo saben. Saben que los detenidos en España, o los acusados, los imputados, van al juicio con un abogado. y ese abogado va a buscar en el sumario debajo de las piedras el fallo. Y si encuentran el fallo, pues se acabó. También, como en todas las novelas de la pareja y de Lorenzo, hay pues también un devenir intimista, lo que pasa entre ellos y en el grupo de personajes. Y hay la relación particular entre Vila y Chamorro, me ha gustado. Hay una reflexión preciosa de Bevilacqua, después de un comentario de ella a propósito del Principito. Y dice, toda mujer, si sabe conservarla, lleva una niña que la hace hermosa y limpia hasta el fin de sus días. Oye, esto... Lo voy a apuntar, sí. No sé dónde lo has pescado, o si es tuyo, me parece precioso. Eso no es mío, lo he pescado, o es mío, pero no es mío del todo. Eso yo lo he pescado a mi abuela se murió con 97 años, y hasta el final mi abuela irradiaba luz, y tenía que ver con eso, yo creo. Qué hermoso, sí. Qué bonito. Bueno, hay algunas canciones, como esta de Franco Battiato, que te agradezco, que aunque soy bastante fan de Franco, no la conocía, pero esto es una joya. Es que es inagotable, Battiato es inagotable, es un universo, es una galaxia musical. En ese momento en el que tiene que sonar una canción, también suena, y suena otra, que se llama Pepito el Grillo, de Germán Coppini, recientemente fallecido, que era líder de Golpes Bajos. Es a mí un me homenaje. Parece un bonito homenaje. Es un homenaje, sí, es un homenaje, porque además incluso la novela acaba justo el día que muere, o un poco después de que muera Germán Coppini. Y bueno, esta canción de Battiato, por ejemplo, que habla de alguien que piensa pues en un antiguo amor que hace mucho tiempo que no ve, y piensa en, si alguna vez me recuerdas, pues espero que sonrías, ¿no? Nada más, es lo que cuenta, que se te escape una sonrisa, ¿no? ¿Qué más le puedes dejar a una persona que, aunque las cosas hayan acabado, una sonrisa cuando te recuerde? Y la canción esta de Pepito Grillo a mí me parece que es una de las grandísimas canciones del pop español. Germán Coppini era el mejor poeta probablemente del pop español, y esa canción es un verdadero portento. Bueno, la letra es de él, la música es de Nacho Cano, pero esa canción es la letra, esa canción es son versos portentosos, ¿no? Cuando dice yo seré tu celador, que es un poco el primer título del primer capítulo, yo seré tu celador, yo estaré ahí para velar por ti, eso es espectacular. Bueno, pues como pasa cuando leemos, y cuando leemos especialmente a Lorenzo Silva, pues descubrimos esas pequeñas gemas entre las palabras de Lorenzo, y la verdad que lo vais a pasar muy bien con Los Cuerpos Extraños. Bienvenido a Valencia, sé que has estado hace poco aquí, porque los amigos de Valencia Negra... Tengo muchos amigos aquí, aparte de los amigos de Valencia Negra, pues también tengo los amigos del Museo Oliver, de los Soldaditos de Plomo, la gran afición de Bevilacqua, con los que estuve apenas hace semana y media, 10 días. También. Hemos sabido hace poco que tienen también unas catacumbas, la verdad, donde tienen que dejar algunos de los... Ese es un museo espectacular, es un museo que es una de las joyas de esta ciudad, y sí, es un museo que es una joya no solo de Valencia, sino del país, ¿no? Yo a todo el mundo que viene por aquí le recomiendo que lo vea. Bueno, pues gracias por hacernos, pues eso, amar a los Soldaditos de Plomo, a Franco Battiato, Germán Coppini, y desde luego a nuestra querida pareja en Los Cuerpos Extraños. Bienvenido, Lorenzo, muchas gracias. Gracias a ti. En Consum, esta temporada la clochina de Valencia viene limpia. Ahorra tiempo en la cocina sin renunciar a su intenso sabor y jugosidad. La clochina de siempre, y ahora además muy práctica. Esta temporada llévate a casa clochina de Valencia limpia. Pide en Consum la de la malla blanca con su etiqueta de clochina de Valencia limpia. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción a la segunda edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matricúlate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colaboran Mutualidad de Gestores, SIGA 98 y Banco Sabadell. Valencia Abierta, cerca de ti. Seguim en directe, són la 1:41, toca parlar de la festivitat de Sant Joan, que no és avui, que és demà, bueno, realment és esta nit. Leo Marín, benvingut, com estàs? Pues perfectament, Sílvia, encantada d'estar així per a contar-vos no només lo que, com se viu Sant Joan així en València, sinó també si mos dona temps anirem una miqueta a Alacant perquè mos conten com s'està vivint directament des d'allà. Com se tenen que estar vivint? Pues amb molta festa, com sempre, com cada any, però és cert que esta nit a València es munta una de les bones i que fa falta coordinar-se un poquet, no? Efectivament, perquè bueno, és moltíssima gent, ja hi ha una tradició de moltíssims anys de la gent que li agrada pues, anar-se'n a la platja, fer les seues fogates i bueno, pues estar allí un ratet passant-lo en els amics. I per això l'Ajuntament de València ha preparat un dispositiu que incluís a més de 700 persones treballant per a que bueno, pues, la nit de Sant Joan transcorrisca pues, perfectament, no? Sense ningun conflicte i sense ningun accident. Com cada any. I per a conèixer un poc més d'aquest dispositiu que ha preparat l'Ajuntament de València, anem a parlar amb el concejal de Seguretat Ciutadana, és Miquel Domínguez. Bona vesprada. Bona vesprada. Com estem? Bueno, què s'ha preparat? Quin és el dispositiu real per a esta nit? Bueno, tindrem una reunió l'altre dia i aunque jo crec sempre, vull sempre que es quede clar que la festa esta d'esta nit, de la nit de Sant Joan, la nit anterior a Sant Joan, que és demà, que la gent la tradició anar a la platja i banyar-se els peus, etcètera, això no ho organitza ningú, sinó que nosaltres des de l'Ajuntament el que fem és donar una cobertura a l'aglomeració de gent que sabem que van ahir, per a que, ja que estan allí, pues primer que, bueno, disfruten d'estar allí i dos que no n'hi hagi molta brutícia. Per això nosaltres fiquem nichos de seguretat, fiquem entre policies i bombers 311, més a part efectius de protecció civil i Creu Roja, que són alrededor de 125, i a més alrededor de 300 operaris de neteja. Tots ells van a participar en la nit de Sant Joan a lo llarg de l'eixa de les praques. Comencem a repartir nyenya en els puestos en els punts de repart, que ja se sap, que estan habilitats, repartirem unes 45 tones de nyenya, que el que pretenim en això, que això fa uns anys que ho ficarem en marxa, és que la gent no du allí nyenya en claus, en problemes, sinó que mos doni la que du i nosaltres li donem nyenya neta, que quan tinguem que recollir és més fàcil de recollir. També fiquem un 5 pòsters de platja, estaran funcionant aquesta nit, i un hospital de campanya en la plaça dels Delfins, i tres UCIs mòbils, que són ambulàncies de suport vital avançat, en socorristes sanitàries, en enfermeros, en metge. N'hi haurà un centenar de professionals dedicats a ell més a part, repartint també unes bolses que recollisquen els residus que puguen deixar els que venen allí, es donen les bolses i així aquestes bolses són les que nyuguen, les deixen allà i les arrepleguem i també ens ajuden entre tots a que la cosa funcione millor. Tot això és l'esforç que fem, a part de 81 cabina de vàters i a més 4 d'altres perquè la gent que pugui estar allí no tinga que fer les seves necessitats en la platja, ni en l'arena, ni en ningú puesto, sinó que tinguin les condicions adequades. I tot això esforç és el que fem per part de l'Ajuntament una nit com avui perquè va molta gent i tenim que obligació de donar cobertura. Molt bé, a més, si també repartireu pues, unes quartilles on fica bueno, pues, mesures de seguretat i com comportar-se. Jo no sé si Miguel Domínguez també té costum d'anar a la platja a banyar-se pues sí, els peus. No, jo la costum d'anar la nit de Sant Joan no l'ha tingut en ma vida. Ara, des de fa molts anys que em pertoca estar i sent allí des de l'Eixa de l'Esprà i allà a les 2 del matí, quan més o menys ja va aclarint-se, me'n sol que anar a casa en un olor de fum a tope i això que no és del passeig. Però me toca estar pues, acompanyant els policies i acompanyant la gent que està allí. Bueno, nosaltres tenim allí una xicoteta unitat mòbil que fiquem allí en la platja, que està per atendre les denúncies, que la gent va denunciar que li han robat, sempre advertim que no deixen les coses en l'arena, la gent ho deixa, li furten, la gent es talla perquè van descalços per allí de qualsevol manera, i aunque està prohibit que entre en vidre, però algú entra a vidre. Està clar. I a més, a partir de la una es comença a vindre gent que en el tema de la beguda s'ha passat, i menys mal que tenim els mitjos allí, enfermeros, sanitari, per a poder atendre-los. I algú d'ells inclús tenim que hospitalitzar-los. Vull dir que jo demanaria que anaren amb molta tranquil·litat, que una cosa és banyar-se els peus i una altra cosa és passar-se. Perfecte. Com diem en valencià, en coneixement. Bueno, que siga una nit tranquil·la. Gràcies, concejal de Seguretat Ciutadana. Si voleu vindre allí, vos esperem. Allà estarem. Gràcies per atendre-nos. Vale. Molt bona vesprada. Bueno, sí, ho dius tu al principi, Leo, on s'està vivint realment esta festivitat de Sant Joan intensament és en Alacant. Tenim algú allí que ens pugui contar algo? Pues tenim el nostre corresponsal, Mario Torralba, que és el director d'Actualitat Fallera, i allí el tenim, efectivament, disfrutant i sobretot treballant també per a que la seva revista tinga complida informació d'aquesta gran festa de la Comunitat Valenciana com són les Fogueres de Sant Joan. Què tal, Braulio? Buenas tardes. Muy buenas tardes, por aquí esperando en este momento ya que se inicie la masqueta del día. Correcto. Pero bueno, la expectación es tremenda porque acaban de llegar el presidente de la Generalitat, están también diferentes consellers del Ayuntamiento de Valencia, también encontramos a gente. Bueno, y por supuesto, bueno, pues las reyes, los falleras mayores, las reinas de Castellón, de la Magdalena, etcétera, etcétera. Ahora mismo un ambiente aquí y una temperatura que es terrible. De calor, hace mucho calor por allí, Braulio. Muchísimo. Hoy está cubriéndose esto de gloria porque yo creo que es el día que más altas son las temperaturas. Sobre todo aquí, en esta Plaza de los Luceros, que es tremenda, aquí se acumula todo. Bueno, la Falla Altas Carolinas Altas, que ha ganado el primer premio. Foguera. La falla, madre mía, me lo está diciendo antes Arancha, la hoguera de Carolinas Altas, efectivamente. Se ha vuelto, bueno, ahí el dueto Pere Baenas y el señor Rubio, que han vuelto a ganar también allí. Pues sí, la verdad es que Monterrubio también ha hecho doblete, lo mismo que Pere Baenas, el uno con los infantiles y el otro con la mayor. Y lo cierto es que, bueno, que a pesar de que el jurado ha puntuado y había una diferencia muy leve en cuanto a puntos, la verdad es que hay una diferencia tremenda en cuanto a monumentos. Este año hicimos aquí la calidad ha bajado, pero notablemente. Los volúmenes han cambiado, lógicamente, porque los presupuestos son mucho más pequeños a pesar de la bajada del IVA del 21 al 10%. Pues todavía se ve que no les ha dado tiempo a recuperar. Y entonces, bueno, la calidad es una pena de verdad. La calidad de los monumentos ha bajado bastante. Por eso esa diferencia tan grande entre lo que ha plantado Pere Baena, que tampoco tiene los volúmenes del año pasado, pero que es realmente muy buena. Bueno, pues muchísimas gracias, Braulio, y que sigas disfrutando y trabajando allá en Alicante. Perfecto, gracias a vosotros. Fuerte. Un abrazo, hasta luego. Gracias a Braulio. Alicante, además, que es una de las zonas que yo creo que el principal turista que recibirán en estas fiestas, yo creo que somos los valencianos, por Totalmente. La proximidad y también por la proximidad kilométrica y por la proximidad a nuestra fiesta, que son De hecho, ya tenemos alguna delegada fallas. Que ha hecho parada allí, por ejemplo, Arancha Ferrer. Bueno, queden 5 minuts de programeta, ¿eh? Només 5 minuts, pero son, per a mí, els 5 minuts més esperats de tot el programa, perquè toca connectar amb l'astròloga experta en ocultisme i màgia, una molt admirada professional Adela Ferrer, que està a l'altre costat, per a que ens conte quins són els rituals que hauríem de seguir esta nit de Sant Joan. No sé, per a ser un poquet més feliços, per a demanar allò que vulguem. Adela, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, carinyo. Què tenim que fer esta nit, Adela? Conta'ns. Dona, en primer lloc, lo de banyar-se els peus, que això està de tota la vida d'anar a la mar. I el que no estiga a prop de la mar pot anar també a alguna font. I el que no pugui eixir de casa pot posar un safà en un poquet d'aigua tota la nit a la serena. I demà, abans de que clareixi l'alba, banyar-se els peus ahí. Perquè l'aigua de la nit de Sant Joan és màgica. A la nit de Sant Joan antigament li diuen la nit dels tinyosos, no per res, sinó perquè les persones que tenien alguna afecció de la pell se n'anaven a la mar o se n'anaven al riu o a una font i se llevaven en l'aigua perquè és màgica i miraculosa i ens lleva les coses roïnes de la pell. Ara, això sí, si voleu banyar-vos en les zones i demanar un desig, han de ser en número d'ones que te toquen els peus, 7 o 9. Si te agarra la que fa 8, ja no se t'acomplix. Ah. Si te agarra la una que fa 10, ja no se t'acomplix. Així que la cosa està en molta concentració, molt proper de la voreta i circorreguent. I després ja pues, podeu pegar un bany gran i preciós. Les fogueres, dona, les fogueres també són importantíssimes. Sí. No sols les de Alacant, que en Alacant ho fan més llarg i fan la nit de Sant Joan demà. Però de sempre, de tota la vida, a la Mediterrània s'ha fet de la festa a la vesprà. És esta nit la de la màgia. Però en Alacant tenen bula i ho podem fer un dia més tard. No passa res. És quan la gent va tot ajunta, i ajunta i totes les forces i la màgia i l'assumpte, és quan se fan. se fa més força i d'ahir és on tu agarres tota la màgia, saps què vull dir-te? Clar que sí. Home, també podem aprofitar, Adela, què te pareix si celebrem avui així en la nit de Sant Joan, la màgica, i demà ens anem a Alacant i la celebrem per partida doble? Pues mira, quan més sucre, més dolce. Clar que sí. M'ha agradat molt això que has dit, eh? Entre 7 i 9 ones, que ho tinga tot el món present. Han de ser o un número impar, o 7 o 9, perquè el 7 i el 9 són números màgics que pertanyen al sol. I avui és la festa del sol, perquè el sol està així com si estiguera parat. Val qualsevol platja, no, també? Qualsevol platja, que n'hi ha que no n'és. Que n'hi ha que no n'és. I també val anar a una font del teu poble si no vius al costat de la mar. Però lo de les ones ahí, en la font, què fem? En les ones de la font. Tu te la poses en una safata o lo que siga, que ho has explicat. Clar, te tires un poquet d'aigua per damunt aixina la maneta i en molta il·lusió. Se fan moltíssimes coses esta nit. Lo més tradicional era anar a buscar la flor de la falaguera. Mm. Però la falaguera és el helecho. El helecho mai de la vida té flor i encara que hi ha qui diu que han vist helechos florir la nit de Sant Joan, això no pot ser cert. Estarien un poquet equivocats o haurien begut un poquet massa... O jo què sé, és impossible. Lo que s'arreplega de la falaguera són les espores que hi ha en baix. Les has de replegar en un mocador blanc, endur-te-les a casa i a lo llarg de l'any, si toques a una persona que estiga malalta, o si toques la teua cartera dels diners, o si te toques tu el cabolo, pues això fa que tingues més coneixement i més sort. Perfecte. La flor de la falaguera, que són les espores.